Music. Urban Sun. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 39 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Yo necesito lealtad, espero lealtad, son 6 revelaciones del exdirector del FBI James Comey sobre sus conversaciones con el presidente Donald Trump. Yo necesito lealtad, yo espero lealtad. Eso fue lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo al entonces director del Buró Federal de Investigaciones, FBI por sus siglas en inglés, James Comey, durante una cena privada en la Casa Blanca el pasado 27 de enero. La descripción de la reunión se encuentra en el documento con el testimonio oficial que Comey presentará el día de hoy ante el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, que está investigando los supuestos vínculos de la campaña de Trump con funcionarios rusos en los meses previos y posteriores a las elecciones presidenciales del mes de noviembre. La solicitud de lealtad es solo una de las varias revelaciones hechas por el exfuncionario en su declaración oficial, en la que hace un recuento de todas las conversaciones privadas que mantuvo con el mandatario estadounidense. La Casa Blanca niega que el presidente Trump pidiera al exsecretario del FBI que cerrara la investigación sobre los lazos de Michael Flynn con Rusia. Me dijo que mucha gente quería mi trabajo. El encuentro mencionado tuvo lugar apenas una semana después de la llegada de Trump al poder y casi 4 meses antes de que el mandatario despidiera abruptamente a Comey de su cargo. En el texto de Comey, que se dio a conocer el día de ayer, el exfuncionario revela su incomodidad por lo que considera como el intento del mandatario de establecer algún tipo de relación condescendiente con él. Indica que en ese encuentro Trump le preguntó si deseaba seguir al frente del FBI, algo que le pareció extraño porque ya se lo había dicho 2 veces en una conversación anterior. Me dijo que mucha gente quería mi trabajo y que, dados los ataques que yo habría sufrido el año anterior, él entendería si yo decidía dejar el puesto, fue lo que apuntó. Mi instinto me dijo que este encuentro privado y la simulación de que esta era nuestra primera discusión sobre mi cargo significaban que la cena era, al menos en parte, un esfuerzo para hacer que yo pidiera permanecer en mi cargo y crear una cierta relación de condescendencia, fue lo que relató. Asegura que el episodio le generó gran preocupación, dada la tradicional independencia de la que disfruta el FBI dentro del Poder Ejecutivo. Espero que puedas dejar pasar esto. En su declaración ante el Senado, Comey explica los detalles de una reunión en la que el mandatario le pidió que el FBI dejara pasar la investigación que estaba realizando de los vínculos del ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn con Rusia. Flynn estuvo solo 24 días en el cargo, ya que renunció por las revelaciones de que tuvo contactos con el embajador ruso Sergei Kishak, a quien le aseguró que Estados Unidos levantaría las sanciones económicas sobre su país. También comenzó a escribir en una laptop afuera de la Torre Trump. En su testimonio, el exfuncionario hace un recuento de todas las conversaciones que mantuvo con el presidente, comenzando por la reunión en la que se conocieron, ocurrida el pasado 6 de enero en la Torre Trump. En esa ocasión, Comey acudió junto a otros jefes de los servicios de inteligencia a informar al entonces mandatario electo acerca de la existencia de un reporte con información no corroborada que señalaba que el gobierno ruso poseía información comprometedora sobre él. Y bueno, otra de las cosas que escribió, dice: le imploré al fiscal general. La incomodidad experimentada por Comey durante la conversación privada con Trump, en la que este le pidió dejar pasar el caso de Flynn, le hizo desear no tener más encuentros a solas con el mandatario. Poco después hablé con el fiscal general Sessions en persona para informarle sobre las preocupaciones del presidente sobre las filtraciones. Aproveché la oportunidad para implorarle al fiscal general que evitara cualquier futura comunicación directa entre el presidente y yo, fue lo que señala. También dice: le dije que lo que había ocurrido, que le pidieran salir de la habitación, mientras que el director del FBI, que le reporta al fiscal, se quedaba, era inapropiado y no debía volver a ocurrir, y él no respondió, fue lo que agregó. Y también otra de las cosas, dice: levanta esa nube. En su testimonio, Comey se refiere a una llamada telefónica que le hizo Trump el 30 de marzo, durante la cual describió la investigación sobre Rusia como una nube que afectaba su capacidad para actuar en el nombre del país. Él dijo que no tenía nada que ver con Rusia, que no se había involucrado con prostitutas en Rusia y que siempre había asumido que estaba siendo grabado mientras estaba allá. Él me preguntó qué podíamos hacer para levantar la nube, afirma el exdirector del FBI en el texto. Agrega que al final de la conversación el mandatario volvió a destacar que la nube estaba interfiriendo con su capacidad de hacer acuerdos por el país. Dijo que esperaba encontrar una manera de hacer saber que él no estaba siendo investigado. Y bueno, esto es un resumen de lo que se supone que el día de hoy van a dar, una poca de la información adelantada, esas 6 revelaciones del exdirector del FBI. Veremos qué pasa, ¿no? A ver si hay más información más adelante. Y en otra información, indocumentados con licencia de conducción no podrán viajar en avión a partir del 2018. La nueva normativa del Departamento de Seguridad Nacional hará imposible que miles de indocumentados viajen en avión en Estados Unidos empezando el 22 de enero del próximo año. John Kelly, secretario de Seguridad Nacional, advirtió que a quienes no renueven sus licencias de conducción se les impedirá abordar aeronaves en cualquier aeropuerto de los Estados Unidos. Su advertencia afectará a miles de indocumentados que viven en estados donde se les permite obtener licencias de conducir u otro tipo de identificaciones con foto. Hasta el día de hoy, esas identificaciones han servido para que indocumentados de estos estados puedan desplazarse vía aérea por todo el país sin ningún inconveniente. Para el gobierno, el problema es que este tipo de licencias de conducción no cumplen con los estándares de la ley federal Real ID Act, la cual entrará en vigencia el próximo mes de enero. El DHS comenzó a implementar la ley federal de manera gradual a mediados del 2008 y desde entonces ha dado tiempo a los estados para ajustarse los requisitos de la ley. Este incluye prueba de identidad y de residencia legal en el país, así como tecnología de punta para evitar falsificaciones. Solo las licencias de conducción que cumplen con los requisitos federales del Real ID Act llevan una estrella color dorada en la esquina superior derecha. Tenemos que prevenir que actores peligrosos entren a nuestro país, independientemente de su religión, raza o nacionalidad, fue lo que dijo Kelly a la Comisión de Seguridad Nacional del Senado el día martes en una audiencia pública sobre el presupuesto del próximo año fiscal. Según Kelly, las identificaciones que actualmente expiden los gobiernos estatales y locales para los inmigrantes indocumentados vuelven al país más susceptible de sufrir un ataque terrorista. En la opinión del gobierno, los terroristas podrían utilizar estas licencias que carecen de los estándares de seguridad para lograr abordar algún vuelo comercial. El secretario de Seguridad Nacional añadió que el gobierno de Trump no hará más exenciones a la aplicación de la ley Real ID del 2005, como lo hicieron los gobiernos pasados de George Bush y Barack Obama. Según datos del DHS, solo 24 estados y el Distrito de Columbia cumplen actualmente con la normativa establecida en la ley. California, Nueva York, New Jersey, Illinois y Texas, estados con una notoria comunidad indocumentada, están dentro de la decena de estados que tienen hasta el próximo 10 de octubre para ajustar sus licencias. 9 estados otorgan licencias de conducción a indocumentados, pero a partir del próximo año estas no servirán para viajar en vuelos comerciales en Estados Unidos. En otra información, explota artefacto en terreno de embajada de Estados Unidos en Ucrania. Una persona arrojó un artefacto explosivo a los terrenos de la embajada estadounidense en Kyiv, la capital de Ucrania, informó la policía el día de hoy. La explosión en el parque de la embajada el día de ayer por la noche no produjo víctimas, dijo la policía. La sede diplomática en las afueras de Kyiv está rodeada por una barda alta, por lo que resulta difícil arrojar un objeto al interior. La policía no dijo de qué estaba hecho el artefacto, pero investiga el incidente como acto de terrorismo. Posteriormente, la embajada dijo en un comunicado que se trataba de un pequeño artefacto incendiario y que lo consideraba un acto terrorista. Y Reino Unido elige el día de hoy quién negociará el Brexit con Estados Unidos. La campaña electoral se sacudida en su recta final por el terrorismo, ha esquivado el debate del Brexit. Pero los británicos deciden el día de hoy en las urnas cómo quieren que sea su ruptura con la UE. El ganador acudirá dentro de los 11 días a Bruselas a iniciar unas negociaciones. Los dos grandes partidos difieren en su disposición a levantarse de la mesa sin acuerdo, algo que May retirará. ¿Qué haría antes de firmar un mal divorcio? Su programa insiste en un Brexit duro, pero gana margen al dejar por el camino alguna línea roja. Fue hace menos de 2 meses, pero mucho ha llovido en el Reino Unido desde que el pasado 18 de abril Theresa May anunciara el adelanto a las elecciones para fortalecer su posición negociadora en el Brexit. Cada voto por el Partido Conservador me hará más fuerte cuando negocie en nombre del Reino Unido, fue lo que dijo. Aunque no lo ha sido de la campaña, el Brexit fue desde el principio el gran tema de estas elecciones. Quien gane hoy tendrá que acudir el 19 de junio a Bruselas a iniciar unas negociaciones que dominarán al menos los 2 primeros años de su mandato. El 63% de los británicos, según una encuesta realizada a mediados de abril, considera que el Brexit es el asunto más importante al que se enfrenta Reino Unido en los próximos meses. Sin embargo, antes incluso de que el terrorismo desviara la campaña, los dos grandes partidos tenían razones de peso para eludir un debate en profundidad. Los conservadores han querido reducir el debate del Brexit a una cuestión de liderazgo. ¿Quién quiere que negocie en Bruselas, Theresa May o Jeremy Corbyn? Salirse de ese carril encerraba el peligro de enfrentarse a cuestiones concretas que luego atarán las manos del gobierno en la negociación. Y Trump canta victoria con testimonio de Comey. El presidente Donald Trump se siente totalmente vindicado por el testimonio que ofrecerá el día de hoy ante el Congreso el exdirector del FBI James Comey, cuyo contenido se conoció el día de ayer, afirmó un abogado del magnate Mark Kasowitz. El presidente está complacido de que Comey haya finalmente confirmado públicamente sus comentarios en privado de que el presidente no estaba bajo investigación en ninguna pesquisa sobre Rusia, fue lo que dijo el abogado en un escueto comunicado. El presidente se siente completa y totalmente vindicado, está ansioso por seguir adelante con su agenda, fue lo que añadió el letrado. Comey confirmará que en reiteradas ocasiones le dijo a Trump que él no estaba siendo investigado personalmente sobre este trama, de acuerdo con el texto preparado para su comparecencia de el día de hoy ante el Comité de Inteligencia del Senado, que adelantaron su discurso el día de ayer. Trump despidió hace un mes a Comey cuando lideraba la pesquisa del FBI sobre la presunta injerencia del Kremlin en los comicios presidenciales del año pasado, incluyendo los posibles lazos de la campaña del magnate con funcionarios rusos. Además de confirmar que informó a Trump de que no estaba siendo investigado, el exdirector del FBI dará detalles sobre todas sus conversaciones con el presidente. Y advierten sobre estafa de la visa de 10 años. Si es indocumentado y le ofrecen arreglar los papeles de forma rápida, si ha vivido en Estados Unidos un mínimo de 10 años, es mejor que lo piense 2 veces. Las autoridades de la ciudad hicieron un llamado para prevenir a la comunidad sobre una estafa de inmigración llamada estafa de la visa de 10. Un esquema fraudulento que algunos proveedores de servicios y abogados de inmigración están promoviendo entre los inmigrantes a través de la publicidad engañosa, en el sentido de que pueden obtener esa visa o el estatus de residente si lleva residiendo en Estados Unidos 10 años. La comisionada del Departamento de Asuntos del Consumidor, Loreli Salas, emitió el día de ayer una advertencia a los neoyorquinos indocumentados sobre esta estafa de inmigración. Algunos proveedores de servicios de inmigración y abogados se aprovechan de que los inmigrantes son presas de la desesperación y el miedo por buscar una vía legal para poder estar legalmente en el país, fue lo que dijo Salas. La comisionada del DCA explicó que su oficina quiere asegurarse de que los consumidores conozcan los riesgos ocultos involucrados en esta estafa, que requiere que los inmigrantes lleguen a los procedimientos de deportación sin la garantía de que su solicitud de visa será aprobada. Alentamos a los neoyorquinos, independientemente de su estatus migratorio, a utilizar los servicios seguros gratuitos y de la ciudad para asegurar que se mantengan a salvo y junto a sus familias, fue lo que añadió Salas. En este momento de temor y falsas noticias, nuestra máxima prioridad es asegurar que los inmigrantes tengan la información correcta sobre sus opciones, fue lo que dijo Javier Valdés, director ejecutivo de Make the Road New York, quien felicitó los esfuerzos del DCA para combatir a los estafadores. De acuerdo a la comisionada, lo que estos estafadores no suelen explicar es los otros requisitos para esta llamada visa de 10 años, incluyendo que el inmigrante debe probar que sus familiares atraviesan extremas y excepcionales dificultades, lo cual generalmente no es fácil. El DCA ilustró que en menos de un caso, un inmigrante pagó a un proveedor aproximadamente $25,000 como resultado de esta estafa. La persona engañada pagó un alto costo por un servicio que supuestamente es seguro y fácil, cuando en realidad es todo lo contrario. Salas instó a los consumidores que han visto anuncios publicitarios promoviendo la visa de 10 años a que han sido víctimas de publicidad falsa y a consecuencia de esto han sido estafados, reportar el caso ingresando a la página nyc.gov/DCA. Nuevamente les repito la página nyc.gov/DCA, o pueden llamar al 311 y consultar servicios legales gratuitos y seguros a través de Action NYC. Y en información deportiva, Carlos Vela afirma que le gustaría volver a Chivas, pero que nadie le llamó. El atacante mexicano de la Real Sociedad, Carlos Vela, dejó claro que no hay nada definido en su futuro y que no cierra ninguna puerta ante la posibilidad de un cambio de aires. En el momento en que llegue la oportunidad, se valorará, fue lo que destacó, y dijo categórico que nadie en Chivas lo buscó durante este draft. Y la FIFA adelanta convocatoria del Tri para Confederaciones, previo a que la selección mexicana dispute los partidos del hexagonal final rumbo al Mundial de Rusia 2018. La FIFA se adelantó y dio a conocer los 23 jugadores aztecas que representarán a nuestro país en la próxima Copa Confederaciones. Juan Carlos Osorio, timonel del tricolor, no se guardará nada y decidió llamar a la región extranjera. Además destaca la convocatoria de Rafael Márquez, pilar en los últimos años del combinado nacional. Quienes no lograron colarse a la lista final fueron Orbelín Pineda, Jürgen Damm, Jesús Dueñas y Jesús Gallardo, pero que son considerados para la Copa Oro. México se medirá a Honduras el día de hoy en el Estadio Azteca y el próximo domingo a Estados Unidos en la eliminatoria a la CONCACAF para posteriormente enfrentar el torneo internacional que se jugará del 17 de junio al 2 de julio. No 9:02, hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva, y recuerda que si tú quieres informarte más sobre noticias deportivas, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. A las 8:00 p.m. tienes una cita muy especial, lo mejor del deporte con Rabbit. Y si te parece el programa el día de ayer, no te puedes perder hoy la repetición a las 2:00 p.m, lo mejor del deporte con Rabbit, la repetición hoy a las 2:00 p.m. Vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.

Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 19 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y les tengo una noticia muy interesante y es para todos los que utilizamos la tecnología, utilizamos ciertas cosas tecnológicas y entonces no sabemos, no estamos conscientes de que podrían estar causando un daño a nuestra salud. Entonces pongan mucha atención porque hay 5 hábitos tecnológicos que podrían estar dañando tu salud y tú ni en cuenta, ¿no? Aquí nos vamos a enterar todos a ver si nos estamos dañando. Bueno, pues en la actualidad las nuevas tecnologías han surgido con el fin de facilitarnos las cosas. Bien dicen que la humanidad forma herramientas y estas herramientas a su vez nos forman a nosotros. Sin embargo, hemos llegado a un punto en el que nosotros no sabemos diferenciar entre los límites. A veces como adultos nosotros le decimos a los niños, ok, ya no juegues, ya deja tu computadora, ya deja tu celular, etcétera, etcétera. Pero nosotros no nos decimos eso, ¿verdad? Y bueno, uno de los hábitos que tal vez tú tienes es de que utilizas el GPS, el GPS, ¿no? El nacimiento del GPS o GPS fue totalmente revolucionario, ya que ayudó en gran medida a toda la gente para que pueda moverse a lugares distantes sin el miedo a perderse. Y hoy en día fácilmente pues podemos llegar a nuestros destinos sin tener que estar preguntándole a una persona que te encuentras por ahí o pues nada más guiándote a través de un mapa, ¿no? Pero nos dicen que el uso excesivo del GPS, del GPS, ha demostrado tener severas implicaciones en nuestra memoria, porque nos confiamos tanto en este servicio que nos va a ayudar a que nosotros ya no nos llegamos a esforzar en lo absoluto por intentar memorizar o por intentar aprender las nuevas rutas. Y ahora pues sentimos que estas aplicaciones de mapas son de vital importancia y que sin ellas nosotros no nos podríamos mover por territorios ajenos. Y por supuesto, obviamente son de gran utilidad, ¿no? Pero no hay que caer tanto pues en esta aplicación. Hay que tratar de si vas a seguir de todas formas el GPS, tratar de memorizar por dónde andas, qué calles son, qué rutas estás tomando, porque si nada más estás escuchando el GPS, obviamente no estás poniendo atención de las calles, los lugares, las tiendas que hay ahí. Entonces es uno de los hábitos. Yo sé que todos, la mayoría, utilizamos el GPS. Sí nos ayuda mucho, pero también hay que ponerle un poquito más, ¿no? Un poquito más de ganitas y decir, ok, voy a aprenderme la dirección. Otra de las cosas que hacemos, y digo hacemos porque me incluyo en la lista, es compartir con otras personas en las redes sociales, ¿no? Yo creo que en las redes sociales todas las personas intentamos pues demostrar lo feliz que somos tal vez, o la perfección de las vidas que tenemos, y siempre vamos a ver a alguien viajando o a lugares increíbles, ¿no? Mientras nos encontramos tal vez trabajando, otra vez otras personas tal vez están en la escuela o están haciendo alguna actividad que no es tan divertida, y pues uno comienza a lamentarse, comienza a deprimirse de por qué nosotros no somos como las otras personas, es decir, ay, yo por qué no estoy viajando, mira qué padre está esa persona y yo aquí trabajando, encerrado, encerrada, y se empieza uno a deprimir. Si te estás comprando todo el tiempo cosas nuevas y también lo estás poniendo en la internet, pues obviamente eso tampoco te va a ayudar, porque vas a tener esa, ¿cómo se dice? Esas ganas, ¿no? De siempre estar con algo nuevo, con algo novedoso para que lo des a conocer a los demás. Y eso que tú haces, pues también deprime a otras personas. Y es ahí cuando también pues empieza a generar depresión, baja autoestima, ansiedad. ¿Por qué? Porque uno se está comparando todo el tiempo. Nunca te sientes satisfecho. Y lo mejor ahí pues es tratar de evitar, ¿no? Estar compartiendo todo lo que tú estás haciendo o todo lo que tú estás comprando. Hay mucha gente que se compra su auto, su primer auto, y lo publican en las redes sociales. Eso es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque tú no sabes a qué gente tengas agregada. Tal vez tú conoces a la gente que tienes agregada, pero no sabes si hay otros amigos o desconocidos de tus amigos que se están enterando de lo que tú estás haciendo. Entonces ten mucho cuidadito con esas cosas. Si no quieres después que te roben en tu casa o que te roben tu auto, pues no hagas eso, ¿ok? Yo sé que es una emoción muy grande tal vez tener un auto o una casa, una nueva casa, o irte de viaje, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo si tienes familia, ¿no? Yo la recomendación que les doy es, si se van de vacaciones y obviamente lo quieren publicar para enseñárselo a sus familiares en Facebook, por ejemplo, publíquenlas ya cuando regresen de vacaciones, y así la gente pues ya no van a tener esa tentación de querer ir a asaltarle su casa sabiendo que no van a estar, ¿verdad? Y eso es en casos extremos, me estoy yendo al extremo, pero para que estén conscientes de todas las cosas que pueden suceder. Bueno, otra es tomar fotografías todo el tiempo. Todos tenemos esa necesidad de documentar nuestras vidas como si fuéramos famosos, ¿verdad? Guardar nuestros mejores recuerdos, etcétera, etcétera. Ver un increíble paisaje que es digno de fotografiar, o estar con los familiares, amigos más cercanos, etcétera, etcétera. Pero a veces exageramos y nos llevamos subiendo fotos y fotos todos los días, qué pasa esto, qué pasa lo otro. Y yo creo que todos tenemos esos lapsus, ¿no? De fotografiar todo y de subirlo a las redes sociales. Bueno, eso no puede ser algo tan mal, ¿no? O sea, decir, oye, ¿qué me pasa si tomo demasiadas fotos? ¿Qué me está pasando? Bueno, pues los estudios psicológicos nada más dicen ellos que sugieren que tomar fotografías hace daño a nuestra salud mental, debido a que los recuerdos podrían ser distorsionados, quizá por el esfuerzo que hicimos al sacar tantas imágenes. O sea, en pocas palabras, las cámaras se utilizan ya como memoria externa, no tanto como herramientas para guardar momentos. Entonces puede ser que ese día que tú te fuiste de vacaciones o estabas con tus amigos y tuviste una mala tarde, pero tomaste un paisaje bellísimo, pues olvidas las cosas que te pasaron y únicamente lo ves en la fotografía. Y lo que ves en la fotografía es lo que crees que la verdad o que fue la verdad. Otro de los malos hábitos, a ver ustedes, yo te estoy preguntando a ti. Ver tu smartphone, ver tu celular, tu tablet, tu computadora, tu laptop, mucho tiempo antes de dormir. Vemos gente que a veces estamos ahí con el celular, o sea, leyendo, checando algo o jugando, ¿no? En la cama antes de dormir y dices 5 minutos nada más voy a checar esto y se pasa toda una hora, ya te desvelaste, mañana te tienes que levantar temprano, etcétera, etcétera. Y esto todo el mundo lo sabe, pero pocos realmente dejan de hacerlo. Uno de los hábitos más comunes que tenemos al dormir es ver nuestro smartphone, nuestra tableta. Y hoy en día nuestros dispositivos móviles son utilizados como libros, como revistas, como cine y todo medio de entretenimiento. Así que no es de extrañarse que antes de dormir pues revisemos un poco pues el celular, ¿no? Además recurrimos también a nuestros smartphones para que nos despierten al otro día, por lo que siempre los tenemos cerca. Entonces es muy importante que a pesar de que sí nos ayuda, que podemos leer un buen libro digital o tal vez ver una buena película, pues es importante también de que esa iluminación de la pantalla provoca una gran activación cerebral, por lo que difícilmente nosotros podemos dormirnos a gusto y aparte no, cuando ya te duermes no te sientes cómodo. ¿Por qué? Porque traes una tensión en tu mente, en tu cerebro. Entonces, antes de dormir, aunque nos cueste trabajo, hay que dejar los celulares apagados y ya de esta manera pues te va a dar más flojera ir, tomar el celular y prenderlo, ponlo en otro cuarto y así de esta manera ya no te va a dar ganas de tomarlo. Si quieres leer, agárrate un libro y pones una lamparita y listo, ¿verdad? Y bueno, también utilizar durante muchas horas tu computadora. Pues hay muchos que trabajamos con la computadora, ¿no? Y es cierto, el estar aquí con el mouse, con el teclado y con todo, hace que tu mano sufra las consecuencias. Pasar mucho tiempo también en los videojuegos puede generar que padezcas el síndrome del túnel carpiano o el, ¿cómo le llaman también? Carpal tunnel, creo. Bueno, pues ese consiste en una enfermedad que ocurre cuando un nervio que va desde el antebrazo hasta la mano se presiona o se atrapa dentro del túnel carpiano a nivel de la muñeca, y lo cual podría causar muchísimo dolor, debilidad, hormigueo en la mano afectada. Entonces ya sabes, hay que pues tratar de también tener una pelotita de esas de esponja para que hagas ejercicios y evites todo este tipo de dolor en la mano, en la muñeca. Lo ideal sería que no estuviéramos tanto tiempo en las computadoras, pero pues a veces cuando tienes que trabajar con ella, pues tienes que tratar de acomodar bien tu mano, de comprarte la esponjita también para que no te lastimes, etcétera, etcétera. Entonces ya sabes, estos son los hábitos que tenemos y que tenemos que tratar de eliminarlos y pues de estar mejor, ¿no? Todos estos yo pienso que son unos también de mis hábitos, entonces tendremos que mejorar, ¿no? Empezando por el ejemplo. Y bueno, con esto vámonos a una pausa rapidísima y regresamos ya para hablar sobre el tema del día de hoy. Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así, así, así, así. Todo el mundo una mano en la cabeza. Una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura,

pues va a venir del ego. Y es muy curioso, ¿no? De cómo nos los explica y cómo, bueno, yo lo llevo a comprender, ¿no? De que cuando nosotros escuchamos cada cabeza es un mundo, es la verdad, ¿no? Cada uno de nosotros reaccionamos dependiendo a toda nuestra experiencia, dependiendo de nuestra historia, nuestras vivencias. Todo lo que hemos experimentado, pues nos hace que reaccionemos ante ciertas situaciones, tal vez no de la manera más adecuada, tal vez a veces reaccionamos impulsivos, reaccionamos con miedo, reaccionamos con tristeza. Habrá otras en las que reaccionamos llenos de amor, llenos de alegría, llenos de paz. Pero dependiendo de todo lo que nosotros hemos vivido, es como también nosotros vamos a reaccionar. Entonces, es importante que cada vez que tú juzgues a alguien o tengas algún problema, alguna discusión con otra persona, pues que estés consciente, ¿no? De que esa persona también tiene toda una historia, tiene una lista de vivencias que son las que lo hacen reaccionar de tal forma, ¿no? A veces nosotros nos preguntamos, ¿pero qué hemos hecho para que sucedan ciertas cosas en nuestra vida que no quisiéramos que pasaran y ya pasaron? O tenemos miedo de que pasen ciertas situaciones porque todo te está llevando, ¿no? A algo que dices tú, ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo hago las cosas bien o trato de ser buena persona? Entonces nunca nos ponemos a pensar de que todo este ¿por qué a mí? Viene a través de nuestra insatisfacción, ¿no? De aceptar lo que estamos viviendo. Cuando no aceptamos lo que la vida nos está dando, lo que Dios nos está otorgando y regalando, es cuando nosotros vamos a encontrar muchos peros, muchos problemas, muchos miedos, muchas tristezas, que obviamente nos van a hacer sentirnos pues tal vez lo peor, ¿no? O que nos pasa a nosotros lo peor. Pero ¿por qué no le damos la vuelta a esa página y estamos conscientes de que lo que estamos viviendo es perfecto? De lo que estamos viviendo está lleno de alegría, está lleno de paz. De que no estamos poniendo nada extra para poder vivir. O sea, tenemos la naturalidad, yo creo, de respirar, ¿no? Que mucha gente que lamentablemente está en hospitales y está luchando por la vida. Están conectados aparatos para volver a regresar a la vida. Y nosotros que estamos aquí sanos y fuertes, de una u otra manera, ¿no? Algunos dicen, no, pues yo no estoy tan sano, estoy enfermo, estoy enferma. Pero sin embargo estamos aquí, estamos dándole la cara y estamos viviendo, ¿no? Ya depende de nosotros, de cómo queramos vivir. Si tú quieres vivir pleno, vas a vivir pleno. Si tú quieres vivir con miedo, vas a vivir con miedo. Si tú estás viviendo triste, deprimido, pues no va a haber algo que te quite esa depresión o ese miedo, al menos de que tú lo dejes ir. Al menos de que tú decidas ser feliz, al menos de que tú decidas confiar en la vida y quitarte todos esos miedos. Es así de sencillo, ¿no? Pero también sabemos que es muy fácil. Es muy fácil decirlo, es muy fácil decirlo, pero es muy difícil practicarlo, ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros experimentamos este tipo de emociones, que podemos llamarle negativas, como es el miedo, como es el odio, pues nos olvidamos del amor. Y recuerda que solo podemos experimentar estas dos emociones. Una la inventaste tú y la otra se te dio. ¿Cuál es la que se nos dio? La del amor. ¿Y cuál es la que inventamos? La del odio o la del miedo. Cada una de ellas representa una manera diferente de ver las cosas y de sus correspondientes perspectivas. Entonces, cada una de ellas va a manar dos mundos distintos. Entonces, si tú estás ahorita, te despertaste, amaneciste muy feliz, muy contento, lleno de alegría, y de repente te encuentras con alguien que su día pues parece ser todo lo contrario al tuyo, pues van a estar experimentando diferentes emociones. Ahí estoy poniendo un ejemplo de dos personas, pero esas dos emociones se presentan en nosotros constantemente. ¿Cuántas veces nos hemos levantado pues bien enojados y no sabemos por qué?

los huesos tu rativa, le dan para abajo, le dan para arriba. Con el grito de la piba, los huesos tu rativa, le dan para abajo, le dan para arriba. DJ Crash, de la mano de Latin Mod. Macho. Y el rey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 58 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y así llegó un momento de la receta de salud. El día de hoy les traigo un jugo súper sencillo y es para consentir a todos los abuelitos o todas las personas de la tercera edad. Si tú conoces a alguien que es de la tercera edad o a tu abuelito o algún vecino, pues yo te recomiendo que le avises, ¿no?, sobre este juguito para que se lo prepare, que aparte es delicioso. Les va a proporcionar muchas vitaminas y minerales para que no pierdan sus cualidades y sus virtudes. Les va a ayudar a que se sientan fuertes, joviales nuevamente. Entonces hay que prepararlo, ¿ok? ¿Cuáles son los ingredientes? Necesitan una toronja dulce, 5 limones y 3 tallos de apio medianos. Esos son los ingredientes. Vas a extraer el jugo de la toronja y de los limones y los vas a mezclar. Una vez que los mezclas, los vas a poner en la licuadora y los vas a licuar con los 3 tallos de apio, previamente picados en trozos pequeños. Y pues ya saben, hay que lavar muy bien el apio, ¿ok? Es lo único que tienes que hacer. Licuarlo hasta que tengas una mezcla homogénea, sirves ese vasito y que lo beban durante una semana. Y van a ver cómo se sienten otra vez llenos de energía, les va a ayudar para la vista, les va a ayudar para que se sientan fuertes, también para que no se enfermen de gripe porque tiene un alto contenido de vitamina C. Les va a ayudar a que tengan pues más energía, que se sientan joviales, vitales. Entonces, así que no dejen de prepararlo, ya saben, es un jugo ideal para todas las personas de la tercera edad y también para ustedes. Si ustedes sienten un poco agripado, tómenlo, se les va a quitar la gripa. Si se sienten últimamente cansados, también prepárenlo, les va a dar mucha energía. Y bueno, así de sencillo estuvo la recetita del día de hoy. Vámonos con la reflexión del día, que se titula La calma y el silencio. Silencio. ¿De qué sirve a un corazón tener calma en medio de la soledad? ¿Acaso no es como que la calma que tiene un lago estancado en un valle? Mas también,